Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a su segunda temporada 2019, y en donde hemos estado conmemorando el 90 aniversario de labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión. Me estoy refiriendo a la producción del maestro Antulio García, del ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encuentra en la microfonía y la grabación del concierto. Por supuesto, no menos importante, la labor del ingeniero Alan Vallejo, quien se encuentra en la consola, en el máster de la consola de transmisión, para llevar hasta la cabina ubicada en Clavijero 24, donde se irradia la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. También saludamos con muchísimo gusto a las radios hermanas que hacen posible llevar la transmisión de estos conciertos. Me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Universidad Nacional de Colombia. Hasta ellos, un gran saludo cariñoso del equipo de producción de la Sinfónica de Jalapa para transmitir por Radio UV los conciertos regulares de la Sinfónica. La noche de hoy hay un programa muy interesante, como le comentaba, dentro de la segunda temporada, correspondiente a este viernes 15 de noviembre, se interpretará obras muy interesantes. En primer término, vamos a escuchar una obra del compositor mexicano Carlos Chávez, y para ser más preciso, se trata de la zarabanda para cuerdas de la hija de Colquide. Aquí las primeras tres notas del tema, en la nomenclatura anglosajona, do, si y mi, representan las iniciales del musicólogo Carl B. Engel, en homenaje a quien Chávez compuso esta pieza. Después vamos a escuchar el concierto para arpa y orquesta del compositor argentino Alberto Ginastera, una obra que será interpretada por la arpista Eugenia Espinales. Este concierto tiene tres movimientos: allegro giusto, molto moderato y liberamente capriccioso vivace. Después tendremos un intermedio en donde trataremos de platicar con ambos personajes de esta noche. Me estoy refiriendo a la maestra Eugenia Espinales, quien interpretará el arpa, y al director huésped Jeffrey Meyer. Y finalizará esta jornada musical con la sinfonía número 3 de Aaron Copland, con los movimientos molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto, molto deliberato, allegro risoluto. En esta obra, Aaron Copland retoma su Fanfarria para el hombre común, una obra escrita en el año de 1942, que utiliza como tema en el cuarto movimiento. Varios fragmentos de esta también se utilizan como material temático en los primeros tres movimientos. Un programa muy interesante, como le comento, pero valía la pena ahondar con respecto a lo que podríamos decir que es la cereza del pastel, no porque las obras de Carlos Chávez o de Aaron Copland sean menos importantes, sino porque escuchar música de Alberto Ginastera y sobre todo de este concierto para arpa y orquesta, pues no es tan común. Para dar una idea de quién fue este personaje, este compositor Alberto Evaristo Ginastera, podemos decir que él nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1916, y murió en Ginebra el 25 de junio de 1983. Fue un compositor argentino de música académica contemporánea, considerado como uno de los más importantes del siglo XX en América. Fue discípulo del destacado compositor norteamericano y de quien tendremos la última obra de esta noche, me refiero a Aaron Copland. Su estilo discurrió en torno al dodecafonismo, el serialismo, el microtonalismo y la música aleatoria, con un amplio uso de motivos propios del acervo folclórico argentino. Alberto Ginastera compuso óperas, ballets, piezas orquestales, obras corales, conciertos para solistas, sonatas y música para películas. Fue maestro, imagínense ustedes, de nada más y nada menos que de Astor Piazzolla, de Mauricio Kagel, de Gerardo Giandini, de Waldo de los Ríos. Ustedes reconocerán a este personaje, Waldo de los Ríos, quien a finales de la década de los 60 y principios de los 70 llevó la música de los compositores académicos más conocidos, como lo eran Beethoven, como lo eran Mozart, Vivaldi, y les dio un tratamiento, por decirlo en su momento, moderno, porque incluía bajo eléctrico y batería, y esto le daba de alguna manera un color a la música que era más asequible para quienes no estaban acostumbrados a escuchar la música académica propiamente dicha, y poniéndole estos elementos pues los acercaba más a la música pop que en ese momento estaba muy en boga. Bueno, Waldo de los Ríos también fue alumno del compositor de esta noche, de Alberto Ginastera. También recibió clases de este compositor Alcides Lanza, Jacqueline Nova, Mesías Mayuyasca, Blas Emilio Artúa y Alicia Terciain, entre otros. Alberto Ginastera estudió en el Conservatorio Williams de Buenos Aires, del cual se graduó en el año de 1938. Entre 1945 y 1947 estudió en Estados Unidos con Aaron Copland en Tanglewood. Al regresar a Argentina, fundó junto a otros músicos la Liga de Compositores, la Facultad de Música de la Universidad Católica, de la que fue su primer decano, y la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto Ditela, que dirigió hasta su emigración. Alberto Ginastera creó asimismo el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, esto en los años 1949, y en 1951 la filial número uno del mismo, posteriormente llamado Conservatorio Julián Aguirre, en la localidad de Banfield. Regresó a Estados Unidos en el año de 1968 y se mudó a Europa dos años más tarde, donde se quedó hasta su muerte, acaecida en Ginebra. Entre sus obras se encuentran tres óperas: Don Rodrigo, una obra del año de 1964, Bon Marzo, de 1967, con un libreto de Manuel Mujica Lainez y basada en la novela homónima de este escritor, objeto de censura por parte del gobierno del general Onganía y prohibida en el Teatro Colón, para luego ser estrenada en el año de 1972, repuesta en el 84 y en el 2003, y filmada en Italia con el título de Bon Marzo, de 2007. Esta última ópera, basada en la trágica historia de la noble renacentista italiana del mismo nombre, la compuso con el poeta Alberto Girri. También escribió varios conciertos, dos para piano, dos para cello, uno para violín y otro para arpa, que es el que vamos a escuchar la noche de hoy, con la maestra Eugenio Espinales en el arpa y bajo la conducción de Jeffrey Meyer como director huésped. También escribió piezas orquestales, ballets, por ejemplo, uno llamado Panambí, del año de 1940, música de cámara y un número relativamente grande de piezas para piano. Alberto Ginastera agrupó su música en tres periodos: nacionalismo objetivo, nacionalismo subjetivo y no expresionismo, división que ha sido cuestionada y relativizada por algunos especialistas. Su alumno más famoso fue el célebre bandoneonista y compositor de tango Astor Piazzolla. Alberto Ginastera fue conocido fuera del mundo académico cuando el grupo de rock progresivo sinfónico Emerson, Lake and Palmer adaptó el cuarto movimiento de su primer concierto para piano y lo grabó en su popular álbum Brian Salad Sorcery con el nombre de Toccata. La grabación no solo tuvo la aprobación de Ginastera, sino su apoyo. En el año de 1973, cuando fue grabado el álbum, la banda visitó al compositor en su casa en Suiza y le mostró los arreglos. Se dice que Ginastera comentó: "Caramba, nunca nadie había sido capaz de capturar mi música de esa forma. Es la forma como yo mismo me la imagino". En el año de 1942, compuso la música de la película Malambo, de Alberto de Sabalía. Fue nombrado miembro del número de la Academia Nacional de Bellas Artes por su trayectoria y aporte a la música clásica en Argentina. Recibió después de su muerte el premio Konex de Honor en el 89. La sala principal del Teatro Argentino de La Plata, en su honor, lleva su nombre. Murió el 25 de junio de 1983. Pues esto es información del compositor Alberto Ginastera, quien de esta noche será interpretado el concierto para arpa y orquesta con los movimientos Allegro giusto, molto moderato y liberamente caprichoso y vivace. Como solista estará la maestra Eugenia Espinales en la arpa y como director huésped el maestro Jeffrey Meyer. Pero hablemos también de las obras que acompañarán a este concierto. Le comentaba al principio de la transmisión que escucharemos en primer término la zarabanda para cuerdas de la hija de Coloquide, de Carlos Chávez. Y al respecto podemos mencionar que el compositor mexicano Carlos Chávez comenzó desde niño sus estudios de solfeo y piano, orientados por su hermano Manuel. Educado en el contexto de una familia acomodada y de prestigio político, Carlos Chávez tuvo acceso a la mejor educación musical en el país de aquella época. Entre sus maestros destacaron Juan B. Fuentes, quien le dio armonía, el maestro Manuel María Ponce le dio piano y Pedro Luis Ogasón piano también. Su faceta de compositor se la debe principalmente a Manuel María Ponce. Sus primeras composiciones tienen influencia directa de su maestro. Aunque tomó clases formales de composición con Ponce entre 1914 y 1918, continuó su aprendizaje de manera autodidacta. Ya en el año de 1943, en su etapa de madurez, compuso la obra que vamos a escuchar como primer tema del concierto de esta noche. Me estoy refiriendo a La hija de Cólquide, la música del ballet homónimo encargado por la Elizabeth Sprague College Foundation de la librería del Congreso de Washington. La parte escénica fue montada por la famosa bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham. El mundo de la antigua Grecia, Cólquide es una región del Asia Menor actualmente situada en el extremo oeste de Georgia y está limitada por el Mar Negro, las montañas del Cáucaso y Armenia. Fue el contexto que inspiró a Carlos Chávez para componer las nueve partes del ballet. Estas son: preludio, allegro, lento, allegro, interludio, encantamiento, zarabanda, pin y posludio. El aprecio que el compositor le tuvo a esta música lo llevó a realizar diferentes orquestaciones y arreglos, entre ellos el de la zarabanda para orquesta de cuerdas, esta una obra de 1943, dedicada al musicólogo Carl B. Engel, director de la importante revista The Musical Quarterly y presidente de la editorial musical Screama. De ahí que las tres primeras notas del tema de la zarabanda, do, si, mi, corresponden en la nomenclatura musical inglesa, si, vi, i, a las iniciales de Engel. Pues bueno, ya estamos escuchando el protocolo de protección civil. Esto implica que ya se esté invitando al auditorio de esta manera a ocupar sus lugares y a atender las indicaciones que en este caso el audio de protección civil les refiere al público asistente en dado caso de que exista algún tipo de contingencia. Después de esto se dará la bienvenida al concertino, quien a su vez invitará al oboe para que le brinde la nota de la afinación correspondiente para que toda la orquesta haga lo propio con sus respectivos instrumentos. Después saldrá el maestro Jeffrey como director invitado y iniciará el concierto propiamente dicho de esta noche. Le hago esta narración dado que en esta ocasión no tenemos esta línea de vista que nos otorgan nuestros queridos compañeros de TLV, que tienen a bien mandarnos una línea de video para que podamos estar como en primer plano y viendo qué es lo que acontece en el escenario y en la sala. En esta ocasión, por la cantidad de trabajo que tiene TLV, no es posible que tengamos esta línea de vista, y entonces haremos la narración del concierto pues a la usanza antigua, es decir, de oído. Estamos escuchando el audio de Protección Civil, y bueno, como toda esta parte del concierto es como un ritual, pues ya sabemos qué es lo que acontece, así que esperamos no cometer ningún error en la narración, dado que nos estamos imaginando la película como la hemos visto todos estos viernes que transmitimos los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Tampoco quiero olvidarme de brindarle la forma de contacto para que, si tiene a bien, enviarnos un mensaje y decirnos si nos escucha y sobre todo cómo está escuchando la calidad de audio que le estamos brindando. Escuchamos el aplauso y esto nos podemos imaginar que es el concertino quien ha llegado al podio para hacer la afinación. Y efectivamente ya estamos escuchando la afinación de la orquesta. Y esto evidentemente nos pone en una actitud para poder ya disponernos a escuchar el concierto, sobre todo para la gente que asiste asiduamente cada viernes a Tlacnac Centro Cultural a escuchar las temporadas regulares de conciertos. Pues bueno, este preámbulo de la afinación de la orquesta pues siempre es como abrir el telón y disponernos a escuchar el concierto, y seguramente este aplauso pues ya nos indica que está entrando al escenario Jeffrey Meyer, director invitado. Entonces vamos a escuchar la zarabanda para cuerdas de la hija de Cólquide, de Carlos Chávez, Orquesta Sinfónica de Jalapa, en ese concierto correspondiente a este viernes 15 de noviembre de 2019. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar Zarabanda para cuerdas de la hija de Cólquide, del compositor mexicano Carlos Chávez, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Jeffrey Meyer, director invitado. Lo que sigue en continuación es el concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera. Los movimientos son Allegro giusto, molto moderato, liberamente caprichoso y vivace. Seguramente en este momento está haciendo el espacio adecuado para llevar al centro del escenario el arpa, que en este caso será el instrumento solista, interpretado por la maestra Eugenia Espinales. Escuchamos algún movimiento por ahí y seguramente esto es lo que está aconteciendo. Le brindo nuevamente la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíe un mensajito y de alguna manera nos apapache. De verdad que es muy importante para nosotros saber que hay alguien que está escuchando el concierto de la Sinfónica de Jalapa y sobre todo de alguna manera el que lo esté escuchando, pues apreciando el trabajo radiofónico profesional que hacemos cada viernes con muchísimo gusto para llevar hasta ustedes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa en esta labor también, podríamos decir, formativa por parte de la radio universitaria, el hecho de poder llevar hasta ustedes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, poder brindarles algún contexto histórico ya de los compositores o de la época. Y bueno, que no se queden solamente con el solaz de escuchar la música bella, muy bella en este caso, pero también saber quién es el compositor, a qué estilo pertenece, poder escuchar a los solistas, primero ejecutar sus instrumentos y luego charlar y para conocer sus opiniones respecto a lo que implica ser solista de la Sinfónica de Jalapa, estar tocando un espacio como la Sala Tlacná y ver el público jalapeño. Siempre es muy importante brindar hasta a nuestra querida audiencia pues toda esta experiencia vital que es hacer radio y sobre todo llevar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ha terminado la afinación, aún sigue el oboe dando esa nota característica y ya escuchamos nuevamente a la orquesta en esta masa sonora que también se disfruta, aunque pareciera que no tiene que no tiene ningún tipo de estructura musical propiamente dicha, pero siempre esta masa sonora de la afinación también tiene su encanto porque es como el preámbulo, como les decía, es como correr la cortina o el telón para que nosotros podamos disfrutar en este caso de las notas que nos brinda la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ha terminado la afinación y el público nos indicará con su aplauso en el momento que entre la solista en este momento, en esta noche, la maestra Eugenia Espinales en el arpa y el director huésped, el maestro Jeffrey Meyer, quienes interpretarán junto con la Sinfónica de Jalapa el concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera con los movimientos Allegro giusto, molto moderato y liberamente caprichoso vivace. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you.

Escuchamos el concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera con los movimientos Allegro Giusto, Molto Moderato y Liberamente Caprichoso Vivace. La solista de esta noche fue la maestra Eugenia Espinales en el arpa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Jeffrey Meyer como director huésped. Escuchamos la ovación nutrida del público que se dio cita esta noche en Tlacna, a pesar del tráfico tan tremendo que está en la capital del estado, porque han coincidido varios temas para que esto ocurra. Imagínense ustedes, fin de semana, quincena, promociones del Buen Fin, y entonces esto ha colapsado el tráfico en varias avenidas importantes, pero aún así el público que se ha dado cita en Tlacna Centro Cultural es nutrido, y bueno, ya escuchamos la emoción que les ha implicado escuchar el expertise musical de la maestra Eugenia Espinales en el arpa. Queremos saludar con muchísimo cariño a Susana Fernández, quien siempre nos escribe y nos alienta. Ella nos comenta, saludándolos como cada viernes desde Coatepec, disfrutando del concierto de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de la excelente transmisión de Radio UV y la relajante voz de Paco Aragón. Muchísimas gracias a Susana Fernández por este mensaje. Siempre nos hace muy felices a quienes hacemos esta transmisión. Pues bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero bueno, parece ser que va a haber un encore, sí, una pieza de regalo. Ya saben ustedes que el público exigente, cada vez que existe esta vorágine emocional después de escuchar un concierto tan impecablemente interpretado, pues bueno, este aplauso está pidiendo una pieza de regalo, y vamos a escuchar entonces a la maestra Eugenia Espinales en el arpa. Siempre el sonido del arpa es un sonido cuasi mágico, y bueno, escuchar esos acordes siempre, en este caso, nos lleva a una especie de éxtasis que se agradece, sobre todo cuando escuchamos interpretar este instrumento en vivo, como es el caso de esta noche, y con la maestra Eugenia Espinales, quien, bueno, interpretó maravillosamente el concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera. Ahora sí, vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos oficiales y volvemos para platicar con la maestra Eugenia Espinales y el director invitado Jeffrey Meyer. Volvemos. Winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Understood. Working for peanuts is all. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, llevando a ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este 15 de noviembre del año 2019. Y le comentaba que vamos a tratar de platicar con la maestra Eugenia Espinales Correa, quien acaba de interpretar el arpa en este concierto de Alberto Ginastera. Y bueno, le puedo decir que ella es ahora la arpista principal de la querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, vamos a platicar con la maestra Eugenia Espinales Correa. Maestra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera que nos regalara unas palabras para la Universidad Veracruzana y sobre todo saber qué se siente estar como solista con toda esta playa de músicos maravillosos que son además sus compañeros en cada concierto. La verdad que trabajar con mis compañeros, ser solista en esta ocasión es un éxtasis. O sea, estoy acompañada de tanto cariño, de tantos colegas que siempre están conmigo, siempre observándome, escuchándome y apoyándome, ¿no? Entonces, la verdad que es maravilloso tener esta oportunidad y hacer un trabajo con el maestro Jeffrey Meyer, que la verdad es grandioso también trabajar con un director tan importante y tan excelente. Qué bueno, maestra, nos da mucho gusto y compartimos su alegría por este logro en su carrera profesional. Platíquenos un poco de lo que implica interpretar a Ginastera, que es un compositor muy importante del siglo XX y que además, bueno, es un concierto sencillo. Claro, pues en primer lugar es un trabajo que lleva meses de primero de ir estudiando notas y posteriormente documentarse, ¿no? Es muy importante estar documentado de quién fue Ginastera, en dónde nació, cómo fue sus etapas compositivas, ¿no? Todo esto es parte del trabajo que un solista debe hacer siempre antes de interpretar cualquier concierto, ¿no? Documentarse, estudiar y sí, son muchos meses de preparación física y mental también. Así es, la ovación del público fue muy nutrida y eso quiere decir que la expertise en la interpretación del arpa pues fue notable. Pues es una fortuna, la verdad que para mí este concierto desde niña era un reto, ¿no? Y siempre lo fui postergando como que con ese pequeño miedo de ay, después, y la verdad que dije, es el momento, estoy en esta orquesta que es excelente, ni modo, tengo que aprovecharlo, y lo hice con mucho cariño. La verdad que es un placer ser integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana. Maestra, por último, quisiera que nos dijera para la audiencia cuál fue la pieza de regalo que nos brindó como Ancor. Claro que sí, es una pieza que forma parte de un catálogo exclusivo que Mario Ruiz Armengol compuso entre a mediados del siglo XX, ¿no? Fueron varios años de composición y es un material que ha estado un poco en el olvido. Sin embargo, parte de mi programa de mi desarrollo de tesis de la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México radica en esta recuperación del repertorio para arpa sola, sobre todo repertorio mexicano y sobre todo veracruzano, ¿no? Entonces, estoy en esa labor y pues difundirlo, ¿no? Difundirlo prácticamente. Pues muchas gracias por difundirlo esta noche con una pieza de regalo maravillosa también. Y bueno, le felicitamos mucho por esta solvencia musical tan impresionante que nos regaló con este concierto de Ginastera. Le agradezco mucho a la universidad y a ustedes también. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros continuamos con la transmisión de este concierto. Y bueno, qué bueno porque pudimos platicar con la maestra Eugenia Espinales. Realmente es una maestra bastante joven. Y bueno, su calidez, nos encanta que un músico pues lleve esa sensibilidad a flor de piel y que incluso se le note cuando charlamos, ¿no? El hecho de que nos haya brindado sus palabras, su experiencia como solista de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues siempre es enriquecedor para nosotros y seguramente también para usted, querida audiencia, que nos escucha cada viernes en el que hacemos esta jornada radiofónica para llevar hasta ustedes los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que créame, somos privilegiados por tener una orquesta como la Sinfónica de Xalapa que aborda diferentes estilos, diferentes épocas, diferentes compositores y en todos siempre nos deja un gran sabor, un grato sabor de boca, porque cualquier género que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpreta lo hace con un gran profesionalismo. Y esto, bueno, se agradece, y le digo que somos privilegiados porque me parece que en pocos lugares del país existe, no sin menospreciar a ninguna, por supuesto, pero existe esta cotidianidad musical como lo tenemos en Jalapa. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, evidentemente, es un referente a nivel nacional e internacional, como lo son también la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, como lo es también el Instituto Superior de Música, en donde justamente la maestra arpista que acabamos de escuchar, la maestra Eugenia Espinales Correa, es catedrática del arpa en el Instituto Superior de Música, y bueno, seguramente tendrá alumnos que darán de qué hablar por su manera de tocar el instrumento, de este instrumento tan interesante y tan bello que es el arpa. Bueno, le vuelvo a brindar la forma de contacto. Por favor, envíenos un mensaje en esta noche fría, húmeda. La calidez que usted nos brinde con sus palabras lo agradeceremos muchísimo. Siempre nos gusta mucho saber que nuestra audiencia está fiel a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, ya casi termina el intermedio, y ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Una obra del compositor norteamericano Aaron Copland, que hay que decir fue maestro del primer compositor que escuchamos en este concierto. Me estoy refiriendo al maestro Carlos Chávez, quien abrevó justamente de las enseñanzas de este compositor Aaron Copland. Y lo que vamos a escuchar de él es la Sinfonía número 3. La Sinfonía número 3 de Aaron Copland, con los movimientos molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto, molto deliberato y allegro risoluto. ¿Qué podemos decir de Aaron Copland? Bueno, que fue un compositor norteamericano con un gran interés en la música americana y en la exploración de sus formas. Aaron Copland nació en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos lituanos, y aprendió a tocar el piano a los 13 años. Aaron Copland viajó en su juventud a París a tomar clases entre los años 1921 y 1924 con la mítica maestra Nadia Boulanger, convirtiéndose en uno de los primeros alumnos norteamericanos. Su estilo musical fue marcado fuertemente por Prokofiev, Stravinsky y Poulenc. Durante su estancia en París, varios jóvenes compositores estaban reelaborando estilos clásicos y explorando géneros como el modernismo y el impresionismo, evitando el antiguo romanticismo alemán de Brahms y Wagner. El mismo Aaron Copland fue particularmente influenciado por Igor Stravinsky, quien recién estaba entrando en su fase neoclásica. El octeto de Stravinsky del año de 1923 impresionó a Aaron Copland con sus líneas limpias, las texturas cristalinas y una estructura concisa. Las dificultades generadas por la Primera Guerra Mundial obligaron, como a Stravinsky, a escribir para orquestas más pequeñas. Con su obra Appalachian Spring, o Primavera en los Apalaches, dijo que se vio obligado a decir lo que tenía que decir en los términos más simples posibles. Esta música fue compuesta para el ballet homónimo de Martha Graham en el año de 1944, un año después de la música compuesta por Chávez para el anterior ballet de Martha Graham, que fue lo que escuchamos, La hija de Cólquide. Esta música creó una rica sensación de espacio desconocida hasta entonces en la música estadounidense. Incluso el compositor y crítico norteamericano Virgil Thompson llamó a Copland el presidente de la música americana. La Sinfonía número 3, escrita entre 1944 y 1946, fue su última sinfonía escrita a finales de la Segunda Guerra Mundial en Tepoztlán, México. Ha sido llamada la Gran Sinfonía Americana y, según Aaron Copland, podría reflejar el eufórico espíritu del país en aquel tiempo. Pues bueno, esta es información que tiene las notas del programa y que le comparto para que usted tenga el contexto de lo que vamos a escuchar. Me dice el licenciado Juan Bolaños: buenas noches, no pude asistir, pero aquí estoy presente desde casa. Muchísimas gracias, licenciado Juan Bolaños, por la deferencia que nos brinda al escribirnos y sobre todo por que esté disfrutando en la comodidad de su hogar el concierto de esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, ya casi estamos listos. Pero antes déjeme decirle que va a haber una breve ceremonia porque el Club Rotario, uno de los clubes rotarios de Jalapa, porque hay que mencionar que hay varios, le va a entregar un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Yo supongo que por su excelente trayectoria artística y más puntualmente por el aniversario número 90 que todo este año estuvimos celebrando junto con ella. Esperemos que este protocolo no sea tan largo porque radiofónicamente pues no es tan viable y bueno, nosotros estamos transmitiendo principalmente el concierto, pero también es importante llevar hasta ustedes pues estos reconocimientos que hablan justamente de la trayectoria impecable que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa como el organismo musical más antiguo del país en el ámbito de la música académica. Estamos transmitiendo, para quien nos acaba de sintonizar, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en Jalapa, Veracruz, México, perteneciente a la Universidad Veracruzana, una universidad orgullosamente pública. Acabamos de escuchar la tercera llamada y vamos a esperar que ingrese nuevamente el concertino. Bueno, ya está ahí la nota del oboe para dar la afinación. Y ya escuchamos cómo se van integrando las familias de instrumentos que conforman a la Sinfónica de Jalapa. Ha terminado la afinación. Sigue el oboe dando la nota indicada, la nota característica de la afinación, que ya es una convención universalmente conocida en todo el mundo. Las orquestas sinfónicas, y no solo las sinfónicas, sino cualquier agrupación musical, afinan con este referente, que es el A de 440 Hz. Escuchen ustedes el oboe. Luego entran por quintas y por cuartas algunos instrumentos y se hace esta masa sonora que, como le comentaba hace rato, pues también tiene su encanto porque es situarnos en el ámbito de la música de concierto. Ha terminado ahora sí la afinación y vamos a escuchar a ver qué procede. El aplauso. No sabemos si para la ceremonia que se va a brindar o para escuchar el concierto. De todo modo, le doy la información. La Sinfonía número 3 de Aaron Copland con los movimientos. Vamos a escuchar el protocolo. En el mundo, durante 34 años, hemos luchado contra la polio y venimos peleando día a día para erradicar la polio en el mundo. Queremos hacer un reconocimiento público aquí a la Orquesta Sinfónica y a estos grandes dotados que nos apoyan para seguir luchando contra el apoyo. Por favor, un gran aplauso para ellos y con todo corazón, de todos los rotarios del mundo, vamos a darles este reconocimiento. Por favor. Entonces, de Aaron Copland, la Sinfonía número 3, con los movimientos molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto, molto deliberato y allegro risoluto. Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del director huésped, Jeffrey Meyer. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de Jeffrey Mayer, director huésped, la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Los movimientos fueron molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto y molto deliberato, allegro risoluto. En la jornada de esta noche escuchamos en primer término Zarabanda para cuerdas de la hija de Cólquide de Carlos Chávez, seguido del concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera, en donde tuvimos como solista a la maestra Eugenia Espinales. Y esta última obra que acabamos de escuchar, la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Antes de irnos, déjenme agradecer un último mensaje que nos llegó desde Cuacuatzintla. Nos dicen olas, hola y frías noches, como siempre deleitándonos. Saludos desde Cuacuatzintla y gracias por llevarnos estas bellas melodías. Muchas gracias para quien se toma el tiempo y nos escribe desde donde nos están escuchando. Muchísimas gracias y de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Le agradecemos infinitamente que nos sintonice todos los viernes y disfrute de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. A nombre del equipo de producción y de quienes están en Clavijero 24, nos despedimos y esperamos que hayan disfrutado este concierto. Soy Paco Aragón. Muchas gracias y buenas noches. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. En línea. Desde